Y ya estamos aquí prácticamente con una pata en el aire para comenzar otro martes más desde Sinchelic Irratia a Desfase Lunar. Bueno, como habitual en otras ocasiones, sacamos las informaciones que nos van llegando vía correo y vía interplanetaria. Bueno, entre otras informaciones, como decíamos, nos llegan bastantes protestas por algunas organizaciones que se están preguntando si se está saboteando el fin de los plásticos de un solo uso. Bueno, por otro lado, estaréis ya aburridos de la persistencia de esta pandemia que desata una carrera desaforada por lograr una vacuna. También nos llega información desde la jornada de este nuevo estrés que tienen las empresas multinacionales farmacéuticas por conseguir la vacuna milagro que les llene los bolsillos más que otra cosa. Bueno, y hemos tenido un pequeño lapsus, pero como decimos, para centrarnos en todas las informaciones que nos han ido llegando, vamos a poner nuestro masaje que ya lo echamos en falta. Este masaje que nos da el impulso para salir al hiperespacio. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password.

Gasula waselande bebe di kwale. Gasula waselande bebe lo ebie. Bueno, hemos tenido un pequeño homenaje y se nos va yendo el tiempo. Bueno, y buscando de las últimas informaciones recogidas, como decimos en este arranque de nueva temporada, nos vamos hasta las radios comunitarias de otras partes que nos van a hablar de más o menos lo mismo que pasa aquí, pero con distintos rayitos de sol. Bueno, pues tenemos el ejemplo de los monocultivos, esa cara visible del modelo del agronegocio. Antes de hablar del negocio también que ahora van a tener las farmacéuticas con la vacuna milagrosa esa que dicen que están haciéndola rápido y corriendo. Este pasado día 21 se conmemoraba el Día Internacional de la Lucha de los Monocultivos de Árboles. Bueno, declarado en el 2004 por comunidades rurales reunidas en el interior de Brasil para denunciar la visibilidad de impactos de los proyectos de plantaciones industriales de árboles. Bueno, también escucharemos las resistencias hoy día de cómo están las cosas. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. El 21 de septiembre de cada año, desde el 2004, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, que de hecho fue declarado por comunidades rurales reunidas en el interior de Brasil para denunciar y visibilizar los impactos que las plantaciones industriales de árboles tienen en sus territorios y también afirmar su determinación de resistir contra las plantaciones y recuperar sus territorios de manos de las empresas. Para hablar sobre cómo está hoy la situación de los monocultivos de árboles en la región y también las luchas que dan desde los territorios, las distintas comunidades, los pueblos, las organizaciones, vamos a hablar ahora con Isaac Rojas, que es co-coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. Isaac, bienvenido a Radio Mundo Real, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Isaac, primero recordar un poco esto que decía ahora en la introducción, recordar de dónde viene este Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos, porque justamente lo que destacábamos era que venía propuesto desde las propias comunidades rurales, ¿no? Desde las resistencias, desde los territorios a la instalación de estas plantaciones industriales, ¿no? ¿Nos podés recordar un poco de dónde viene y cómo está hoy el panorama de luchas contra los monocultivos de árboles? Sí, claro, es un día que no fue declarado como tal ni por Naciones Unidas ni por ningún gobierno, sino que sale de la necesidad de las comunidades, que son quienes enfrentan día a día todos los impactos negativos que traen estas plantaciones de árboles, verá, que son la cara visible del modelo del monocultivo, del modelo del agronegocio. Este día surge porque en ese momento, en el 2004, las condiciones estaban muy fuertes en contra de las comunidades, había mucha expansión de plantaciones de árboles en Brasil, que fue de donde surge esta iniciativa. Se había conformado la Red contra el Desierto Verde, que es todo un ejemplo de articulación de movimientos sociales y comunidades trabajando conjuntamente. Esto hizo que a nivel latinoamericano se crearan otras redes y que el tema volviera a estar nuevamente en primera plana y se vieran otros tipos de impactos que venían trayendo. A partir de ese año y hasta ahora, muchas organizaciones, lideradas sobre todo por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, hemos seguido denunciando los impactos en una forma más fuerte este día, en forma conjunta con otros movimientos sociales, pero también al mismo tiempo celebrando toda la resistencia, todas las luchas que cotidianamente muchas comunidades locales, muchos pueblos indígenas y muchos movimientos sociales llevamos a cabo contra las plantaciones de árboles y contra este modelo del monocultivo. Es interesante, primero está bueno ver la vigencia que tienen estas luchas, ¿no? Porque si bien las resistencias siguen siendo fuertes desde los territorios y quizás cada vez más, e inclusive después de la masividad que han tenido o que están teniendo los incendios en distintas partes del mundo, pienso en los de la Amazonía, pienso en los de Australia, pienso ahora en estos mismos días en los incendios en California, en fin, en Argentina ni hablar, ¿no? Que aquí, desde aquí en Uruguay los tenemos enfrente y a veces son situaciones que nos parecen muy lejanas pero que están aquí nomás. Pensando en distintos tipos de plantaciones también, la vigencia de la resistencia a estos monocultivos por los impactos que tienen, ¿no? Vos decías recién, son la cara visible del agronegocio y me parece una síntesis de cómo se van conjugando estas interdependencias de un modelo extractivista que es muy fuerte hoy en día, ¿no? Y cómo hacerle frente también a ese modelo. ¿Qué resistencias podrías destacar hoy, en este año que además ha sido muy particular con la pandemia y demás, ¿no? ¿Qué resistencias se está viendo desde los pueblos, sobre todo del sur global, que es donde se instalan estos proyectos de monocultivos? Creemos que hay bastantes luchas en todo el mundo. En Brasil es algo muy visible debido al avance del agronegocio y a los impactos que están teniendo en la Amazonía, en el Pantanal, ¿verdad? En muchos ecosistemas, en muchos lugares que son vitales para este mundo. En Brasil hay una articulación fuerte de movimientos sociales luchando contra este tipo de problemas, y lo mismo podemos encontrar en otros países a un nivel más pequeño, una articulación bien interesante en contra del agronegocio en Costa Rica, en Centroamérica, el movimiento de afectados y afectados por el cambio climático también actuando en diversas partes de la región. En Asia hay también movimientos sociales trabajando debido a que los impactos son también muy visibles. Hay momentos del año donde en Malasia se tienen muchos problemas respiratorios debido a los incendios que ocurren en Indonesia. Y en Indonesia muchísimas veces el tráfico aéreo, el tráfico terrestre simplemente no puede ocurrir debido a la gran cantidad de humo, ¿verdad?, de neblina que se crea por los incendios que se van viendo. Vemos que también lo mismo sucede en Rusia y en África, como lo plantea este año una carta firmada por una gran cantidad de organizaciones y movimientos sociales, una carta que surge desde África con el apoyo del Movimiento Mundial por los Bosques. Vemos los planes inmensos que hay de avance de las plantaciones forestales en 10 países, más de 500,000 hectáreas, que no son hectáreas vacías, sino que es donde vive gente, donde viven comunidades locales, donde viven pueblos indígenas, que serán desalojados para tener el monocultivo de árboles en este caso. Si a esto le sumamos otros planes en todo el mundo de avance de otro tipo de plantaciones, no solamente de árboles, ¿verdad? El panorama es bastante desolador, porque estos avances no solamente vienen con los respectivos impactos ambientales que conocemos muy bien, en el agua, pérdida de biodiversidad, deforestación, ¿verdad?, sino también una gran cantidad de impactos sociales. En primer lugar, el robo de tierras o el desplazamiento de comunidades locales y pueblos indígenas a otras tierras, la pérdida de cultura, la pérdida de conocimiento tradicional, de formas de vida que han probado ser sustentables y que son un bastión esencial en la conservación de ecosistemas alrededor del mundo. Además, todos estos avances vienen llenos de falsas promesas que hacen las mismas corporaciones o algunos gobiernos diciendo que esto va a traer mayor cantidad de empleo, algunas empresas que prometen obras como escuelas o canchas de fútbol o qué sé yo, que simplemente al final nunca se hacen, o también algunos nuevos mecanismos de las falsas soluciones donde dicen que sembrar este tipo de plantaciones nos va a ayudar a combatir el cambio climático, cuando más bien estamos ahondando en las causas del mismo. Claro, porque además muchas de estas plantaciones o se arrasa con territorios que tienen biodiversidad, ¿no?, que tienen flora y fauna local, a instalar estos monocultivos, entonces ahí ya hay un impacto fuerte, o también se aprovecha por ahí terreno que ya está arrasado para instalar estos monocultivos en lugar de recuperar especies nativas. Es interesante por ahí hacer más hincapié en esto, ¿no?, que también es parte de la denuncia de esta carta que nombrabas, que justamente va a salir este 21 de septiembre, promovida desde el Movimiento Mundial por Bosques Tropicales, pero a la que adhieren muchas organizaciones, sobre todo para hacer hincapié en estas falsas soluciones, como vos nombrabas recién, ¿no?, o falsas promesas, la generación de empleo, y ni hablar de esto de mejorar el cambio climático cuando vemos todos estos impactos que puede tener, ¿no? Son dos aspectos a resaltar, ¿verdad? Las falsas promesas, por un lado, que siempre llegan a comunidades y dicen que esto va a mejorar la calidad de empleo o crear empleo y por lo tanto una mejor calidad de vida. Y también hay una gran cantidad de falsas soluciones que van de la mano. Entonces se nos dice que con sembrando árboles se ataca el cambio climático. Pero no es así, ¿verdad? Es regenerando bosques, conservando las formas de manejo y protección que se tienen actualmente, que han sido eficaces y que han comprobado, por ejemplo, en el caso del manejo comunitario de bosque, ser más efectivo que enfoques tradicionales como el de parques nacionales. Se les llama ahora también con un nuevo nombre, lo de soluciones basadas en la naturaleza, que es un nombre bastante seductor, pero que nos oculta toda esta serie de impactos que año tras año, ¿verdad?, visibilizamos todos los 21 de septiembre con respecto a las plantaciones de árboles como un ejemplo del modelo del agronegocio, de este modelo del monocultivo que nos ahoga día a día. Y lo interesante también y necesario, me parece que todavía cuesta, porque si bien las organizaciones lo denuncian, sabemos que es difícil conocer más en profundidad a veces quiénes están detrás de estos grandes proyectos. O sea, muchas veces sabemos que se trata de empresas, ¿no?, multinacionales o transnacionales, que además tienen sus sedes en países del norte. En este caso, en la denuncia que se está haciendo en la carta respecto del avance sobre 10 países de África: Angola, República Democrática del Congo, Ghana, Mozambique, Malawi, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue, detrás hay países nórdicos de Europa, por ejemplo, ¿no? Empresas que están vinculadas a Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Reino Unido, Países Bajos, además del Banco Mundial, de la Corporación Financiera Internacional. Entonces, también ahí me parece que uno de los desafíos que tienen los movimientos sociales hoy en día es poder fortalecer aún más las denuncias que ya se hacen, ¿no?, contra este tipo de empresas, o para denunciar quiénes están detrás y qué intereses hay atrás. Porque no son solo las empresas, también aquí hay gobiernos que están permitiendo este avance, ¿no?, de este tipo de negocios. Y no sé cuánta ganancia al final se obtiene. No, yo no tengo cifras actualmente de las ganancias, pero los agrocommodities, en términos generales, es un segmento muy importante del mercado, ¿verdad? Produciendo cuestiones que pueden ser no necesarias, sustituyendo formas de alimentación, por ejemplo, por otras que no son sanas, este modelo del monocultivo, y generando cada vez más commodities. Y esto se hace porque hay todo un mercado que también se está creando por ahí. Si bien es cierto, las corporaciones, las grandes empresas son responsables, hay muchos gobiernos que también lo son, ya sean por promover las inversiones de sus países, ¿verdad? Como estos países que vos nombrabas, y que protegen a las compañías que tienen su nacionalidad, como también los otros que permiten este tipo de actividades en detrimento de otras que verdaderamente protegen los bosques, protegen la biodiversidad y nos aseguran un mayor futuro. Es también por esta razón que estamos trabajando desde la Federación para llevar este tema a discutir en la Convención en Diversidad Biológica, que en algún momento el próximo año retomará las discusiones sobre el nuevo marco que tendrá la convención para los próximos. Bueno, y todo sobre este tema tan interesante como son los monocultivos, muy interesantes y que nos, de alguna manera nos atañen a todos y todas, ya que de esa forma de producir tanto alimentos como árboles o otro tipo, lo que hace es excluir a otro montón de plantas que son necesarias para que la tierra no acabe infértil. Bueno, tenéis este audio plasmado en rmr.fm, Radio Mundo Real, y dura alrededor de 20 minutos. Otro capitán de la flota intergaláctica, cumplo con la misión que me ha sido encomendada sin importarme el desgaste personal que ello pueda suponer. No somos sino instrumentos puestos al servicio de una voluntad superior. No buscamos medallas ni honores. El reconocimiento de los méritos individuales no cuadra con nuestros objetivos. En este proyecto empeño todas mis fuerzas y la de mis hombres, la élite de la flota intergaláctica. Gracias a ello la raza humana puede recuperar la esperanza. Todos los habitantes de la Tierra y la tía Angelines, que se fue a vivir a Júpiter, serán muy pronto puestos a salvo en un lugar paradisíaco, donde podrán comenzar una nueva vida en la que el miedo al mañana quedará definitivamente desterrado. ¿Y Corten? ¿Qué? ¿Cómo ha quedado? Un poquito sobreactuado, pero bien, creíble. Bueno, tu madre va a flipar. Pues dale a enviar y borra el archivo. No nos vaya a pillar el capitán. Venga, quítale eso rápido que ya viene, ¿eh? Qué hombre más inoportuno. ¿Qué hacen ustedes aquí? Perdón. Nada, solamente estábamos revisando el sistema audiovisual. Anda, que no habrá cosas que revisar. Venga, vuelvan a sus puestos, que aquí tenemos mucho que hacer. Cuaderno de bitácora.

de cromo. Esos cachitos de hierro y de cromo van a cantar. A cantar como tú sabes. Y a cantar como tú sabes. Y ya. A cantar como tú sabes. Bueno, y nos si llega la información publicada por Silvia Ribeiro sobre los negocios que están haciendo las farmacéuticas en estos tiempos que corremos. Ya sabemos que las epidemias siempre son un momento de alza para la voraz industria farmacéutica hiperconcentrada tan solo en 20 grandes transnacionales. Bueno, así se están aprovechando la oportunidad de que los gobiernos, urgidos por encontrar una fórmula rápida para salir del estado de crisis pandémico y el hartazgo de la población, están dispuestos a aportarles enormes recursos de dinero público. Bueno, así se frotan las manos porque se ahorra dinero en conocimientos e instalaciones públicas que ya han sido pagadas, como también denuncian algunos grupos de médicos de que muchos médicos profesionales se tienen que ir a otros países porque aun como están las cosas, aquí no tienen un sueldo digno. Bueno, si vamos al grano con lo que nos va a venir ahora, que es la vacuna, que incluso se está diciendo que podrían incluso obligar a ponérsela a la gente. Se están desarrollando a ritmo acelerado vacunas altamente experimentales y la mayoría transgénicas. Esto con medicamentos de acción en nuestro organismo sobre los que existen, dicen, grandes incertidumbres y muchos riesgos. Bueno, así las transnacionales en una bonanza inusitada pueden experimentar masivamente con cobertura y dinero público en tecnologías similares a las terapias génicas en humanos. Bueno, más datos que nos dan en este artículo sobre que las vacunas convencionales, como sabréis algunos, se basan en insertar un virus muerto o atenuado que supuestamente no infecta, que causa una reacción en el sistema inmunológico, el cual aprende así a reconocer ese tipo de virus y previene futuras infecciones. Bueno, lo que no nos dicen las nuevas vacunas, como las vacunas transgénicas, es que en cambio introducen ADN y ARN foráneo en nuestro organismo, donde codifican para crear una proteína similar a la del SARS o otro tipo de COVID, utilizando nuevos propios recursos celulares, por ejemplo, para crear proteína o una espiga. Bueno, esa espiga sería la espina que forma el coronavirus y si funciona esta sería reconocida como ajena por nuestro sistema inmunológico que produciría anticuerpos para prevenir próximas infecciones. Bueno, a lo que se refieren es que este tipo de vacunas transgénicas tampoco están comprobadas que otras funciones pueden hacer en el organismo humano. Bueno, así que parece ser el mayor experimento transgénico masivo en humanos que se está haciendo aprovechando la pandemia del coronavirus y las transnacionales farmacéuticas que lucran y lucran sus bolsillos hacen pensar que esto es más que un experimento. Foi pandemias, veño de concretar un acordo co presidente do goberno. Tuvemos unha charla amistosa e despois de collelo polo peito, soupo ver quen tiña razón. A partir de mañán pasa todo o Estado español, sin excepción, á fase 3.14. Ergo sumo un cóbito, juzbar na estil, querse decir, que poderedes facer o que vos arde dos collóns, como hasta ahora, pero con permiso. A dar bordicos, abrazos e o que queirades. Por min como si vos lambedes os ollos. Esta nova fase vais a chamar Sáfate. Non era o que queirades? Pois ala. E depois se me hago repunto non meñades. Ai Fernanda, ai Fernando. Que Fernando vai estar moi tranquilo na casa co seu puzlecito e o seu camión cisterna de chivas. Bueno, recordamos hoy también a Víctor Jara, que moría tras el golpe de Estado que derrocaba al gobernador de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Jara, que era detenido por las Fuerzas Armadas de la dictadura militar recién establecida debido a su militancia en el Partido Comunista de Chile, fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio de Chile, que ahora lleva su nombre. Mira qué cosas tiene esta puta vida. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Bueno, desde el Nodo 50 nos recuerdan que hace 40 años torturaban y asesinaban impunemente a una generación entera de chilenos. Nos recuerdan porque en la vida real los mismos que patrocinaron el golpe de Pinochet siguen invictos, aniquilando iraquíes, afganos y somalíes, y no entienden muy bien cómo se puede liberar a alguien matándole antes o vendiendo armas a quien es un asesino. Incluso es gracioso que el mismo factuoso general fuese aplaudido, amnistiado por haber masacrado a infames como Víctor Jara, que se atrevían tan solo a cantar. Esto lo siguen haciendo por enseñarnos a amar a esas pequeñas cosas que hacen que un país siga adelante, una ciudad sea un grande y libre, no por su petróleo, las empresas o los ridículos destinos imperiales, sino por su paisanaje. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de Bueno, así que queda este recuerdo a Víctor Jara, que como decimos, le arrancaban las manos también para que el mensaje quedara bien claro. Le arranca las manos a un cantautor. Olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de

It's time to pay the piper. Pum, chim, pum, champero. Vamos hasta el buzón de al lado de la puerta de esta nave a ver si tenemos correo. Ah, pues mira, los agricultores en Gaza, aparte de lo que está pasando con el coronavirus, les están pasando bastante mal. Bueno, la actividad agrícola en Palestina, fundamental para la economía nacional, ya deteriorada de por sí. Y otros datos sobre este tema nos van a contar desde Radio Mundo Real, información transmitida de Amigos de la Tierra en Palestina. Noticias del Mundo Real. Agricultura en Gaza, impactos de la pandemia en un sector ya mal herido por la ocupación israelí. Dificultades, desafíos y posibles salidas para los agricultores y agricultoras palestinos y palestinas. La actividad agrícola en Palestina, fundamental para la economía nacional y ya deteriorada por los ataques militares y bloqueo de Israel, se ve agravada ahora por la COVID-19 y las medidas gubernamentales para enfrentar esa pandemia, como el encierro de la población. Los agricultores y agricultoras palestinos y palestinas de pequeña escala no pueden acceder a los insumos agrícolas necesarios, a las tierras ni a los mercados debido al encierro, determinado por el gobierno para hacer frente a la COVID-19, dijo a Radio Mundo Real la activista del Grupo Palestino de Hidrología, Samar Kusundar. La pandemia ha impactado negativamente en las ya difíciles condiciones socioeconómicas palestinas, lo que amenaza con más consecuencias devastadoras en la seguridad alimentaria y en los medios de vida de las poblaciones musulmanas y árabes, incluidos los pequeños agricultores, dijo la también máster en ciencias ambientales y del agua y residente de la Franja de Gaza. El Grupo Palestino de Hidrología es una de las organizaciones que integra la red ambientalista PENGON, Amigos de la Tierra Palestina. PENGON fue fundamental para concretar la entrevista con Samar. Ese apoyo a Radio Mundo Real se enmarca en su trabajo en defensa de los derechos humanos en la Franja de Gaza, en cooperación con la Fundación Heinrich Böll. En la charla con Radio Mundo Real, Samar dejó claro que desde 1970 el sector agrícola de Gaza se deteriora rápidamente por las prácticas israelíes y que se agravó aún más con el bloqueo y las restricciones interminables que impuso, por ejemplo, sobre el acceso a la tierra. Gran parte de las tierras agrícolas y de pastoreo de Gaza se sitúan cerca de la frontera con Israel. Esto significa que los agricultores y agricultoras palestinos y palestinas tienen prohibido llegar a sus tierras y aquellos que entran en esa zona de amortiguación ponen en riesgo sus vidas porque pueden ser reprimidos a balazos. Además, esas tierras cultivadas pueden ser invadidas en cualquier momento por los tanques de guerra israelíes u otras máquinas de esa potencia militar. Asimismo, hay numerosos factores más que perjudican sobremanera la vida general en Gaza y, por supuesto, la actividad productiva. Entre ellos, se destaca la falta de acceso al agua, a la energía, la infraestructura dañada por los ataques israelíes y la grave contaminación ambiental. La gravedad de los cortes de energía continúa hasta estos días y duran de 18 a 20 horas diarias, lo que puede significar la pérdida total de miles de donums, un donum son 1000 metros cuadrados, plantados con cultivos de temporada debido al riego irregular y al bombeo insuficiente de los pozos de agua, aseguró Samar. Hay que agregar entre los factores que hostigan a los agricultores y agricultoras palestinos y palestinas y sus medios de vida, la continua inestabilidad política en la zona y los eventos climáticos extremos asociados al cambio climático. Samar alertó además que la industria pesquera palestina prácticamente ha colapsado. En este contexto, asegurar la alimentación, como explicó Samar, es un desafío inmenso. Más aún en una Gaza en la que las exportaciones están casi completamente prohibidas y las importaciones severamente restringidas. Crisis con cara de mujer. Entre las principales impactadas por las consecuencias sobre el sector agrícola de los ataques de Israel, su bloqueo económico, la COVID-19 y las medidas del gobierno para hacerle frente, están las agricultoras, aseguró Samar, especialmente las que son jefas de familia. Nuestra entrevistada nos contó que las mujeres no tienen una participación equitativa a los hombres en las instancias de decisión, ni se las reconoce fácilmente en sus comunidades. Sobre esta base, durante la actual crisis de la COVID-19, los impactos negativos sobre las agricultoras no serán claros y podrían ser subestimados, alertó Samar. Por lo tanto, se deben poner en práctica intervenciones y soluciones inmediatas y efectivas que deben poner el foco particularmente en las agricultoras, reclamó enseguida. La activista enumeró una serie de intervenciones necesarias: monitorear continuamente y analizar los impactos de la COVID-19 en los sectores agrícolas, asegurar el buen estado de salud de los agricultores y agricultoras y que los contagiados y contagiadas sean aislados y compensados por sus pérdidas económicas, apoyar a pequeños y pequeñas agricultores y agricultoras, especialmente a las mujeres, y formarlos para mejorar la calidad, seguridad y vida útil de sus productos, otorgar acceso a mercados a los productos agrícolas. Mi primera demanda como ciudadana palestina que vive en Gaza es que el bloqueo de Israel se levante completamente, reivindicó Samar. La activista dijo además: también, como mujer palestina, reclamo políticas y reglamentaciones que promuevan la equidad de género y el derecho de las mujeres a recibir salarios iguales a los de los hombres ante el mismo trabajo realizado. Y finalmente, solicito que todas las organizaciones agrícolas y actores clave lleven adelante capacitaciones teóricas y prácticas para agricultores y agricultoras y otras partes interesadas sobre seguridad alimentaria y cómo alcanzarla. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Asango na banyango ngote tina pesa moto tabunza mwine mwa mwangando tatandi malauza. Evangando, evangando, evangando. Kukue, kukue, evangando. Kukue, kukue, evangando. Yemambuza, yemabozo, evangando. Yemambuza na yemabozo, evangando. Senga tebele la bema topono, evangando. Senga tebele la bema topono, evangando. Ubalongite wana lukwale, evangando. Ubalongite wana lukwale, evangando. Soni lente wana lukwale. Abonaye, loiko yo, loidimbia mumu ni amango kolo londo lende idiba Esewe Evangando, Evangando, Evangando, Evangando, Evangando. Kukue, kukue, Evangando. Kukue, kukue, Evangando. Yemambuzana, yemambozo, Evangando. Yemambuzana, yemambozo, Evangando. Sega tebele la bema topono, Evangando. Sega tebele la bema topono, Sengateba ubaba malongo no, Evangando. Sengateba ubaba malongo no, Evangando. Sodi lente wana lukwale, Evangando. Sodi lente wana lukwale, Evangando. Nipunda kuangiba mbabe ba busa na modi umoyo wala sae bangando. Bisobele babo umbusa na nambale na bisima sae bangando e. Mawipi meba umaba bipa bisona la rekoyo nyana bisukudu bekiele bisobele la plaza. Evangando, Evangando. Kukue, kukue, Evangando. Kukue, kukue, Evangando. Yemambuzana, yemabozo, Evangando. Yemambuzana, yemabozo, Evangando. Sengatebele la bema topono, Evangando. Sengatebele la bema topono, Evangando. Sengateba ubaba malongono, Evangando. Sengateba ubaba malongono, Evangando. Sodi lente wana lukwale, Evangando. Sodi lente wana lukwale, Evangando. Na kwa, kwa, kwa, kwa, Eyabole. Eye, kwa, kwa, kwa, kwa, Eyabole. Ongoto, kwa, kwa, kwa, kwa, Eyabole. Evangando, Evangando, Evangando, Evangando, Evangando. Bueno, y con todos estos temas que recogíamos hoy, nos acompañaban los Masao en la pista número uno. Mwabambu na sambo chimbibe unja. En la pista número dos, también hasta un ratito con sus punteos, Kiko Veneno. Y lo vamos a escuchar un poquito con ese Memphis Blues tan conocido. Gran introducción. Sí, señor. Aquí vamos. Las cosas. Las hembras que son nuestras. ¿Entiende? Entonces, A ver si pueden por fin dejarlas en paz. ¡Joder! ¡Capitán! ¡Capitán! Creo que vamos a conseguir un terrenito cerca de la playa con cascada. ¿Cómo con cascada? Ah, no, yo cascada no. ¿Y me lo dices ahora? ¿Siempre hemos hablado de cascada? ¿Cuándo he hablado yo de cascada? Igual he sido yo el de la cascada. Yo en la vida he hablado de cascada. ¿Entonces sin cascada? Sin cascada. ¿Ahora sin cascada? Sin cascada. ¿Entonces le vale el de antes? No, se lo ha quedado el emperador de Japón, que no quería cascada. Hombre, ahora sin cascada será más fácil encontrar algo, ¿no? Seguro que sin cascada. Sin cascada. Y no me diga nada del cráter. Bueno, esas eran las melodías de Kiko Veneno con ese puro veneno. Veneno que tú tomaras. A lo mejor tendríamos que tomar un poquito de este veneno en vez de meternos la vacuna, ¿no? En un cuartito los dos. En un cuartito los dos. Veneno que tú tomaras. Veneno tomaba yo, puro veneno. En un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Queriendo a mí, tú me estás queriendo a mí, un 15% menos, no me lo niegues, con el coste de la vida lo nuestro se está quedando en nada. Tú me estás queriendo a mí, un 15% menos. Por Dios, no me lo niegues. Tú decías y me jurabas que me esperaría y me llevé toda la noche al relente. Echaba la culpa al reloj, pero el reloj era muy buena gente. El reloj es mejor que tú. Wow. Cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo, veneno tomaba yo, puro veneno, y en un cuartito los dos. Ay, ay, ay, ay. es un maíz que pues lo vienen usando desde los antepasados y así de descendencia en descendencia, ¿no? Descendencia quiere decir, por decir, mis abuelitos, mis tatarabuelitos, todos. Estela Morales lives in the Sierra de Juárez mountain range, Oaxaca, southern Mexico, one of the birthplaces of corn farming. Corn is the basis of life here, but some say this way of life and farming are at risk from an invasive outsider which could eradicate local varieties, genetically modified corn. Nuestros genes, una vez que se liberen en el ambiente, se van a acumular y esto va a tener a la larga o a mediano plazo efectos no deseados en las variedades nativas. An indigenous Zapotec farmer and environmental activist, Aldo González is constantly looking out for GM corn plants, which are banned in Mexico. Yo supongo que esta milpa es transgénica. Tiene, bueno, no tiene tantos jilotes, pero la forma de la milpa es diferente a la de las demás. Whether it's in a Mexico City neighborhood like this one, or Estela Morales' kitchen in Oaxaca, the ancient corn tortilla is a universal food staple in Mexico. Corn came about as this distant cousin to a sheep, which still goes wild in Paris, and the back door of the millennium to the type of sheep that Morales still practices today. Grande, se escoge, es para semilla. Tela de grana así con las manos. Y ya guarda su semilla. Commercial planting of GM corn, genetically modified to repel insects or tolerate herbicides, is banned in Mexico, partly due to fears of pollinization could endanger thousands of local varieties. GM corn is sometimes imported from the disastrous consequences. Si esta liberación comercial comienza a contaminar los campos nativos, va a ser imposible detenerlo. Such claims are unwarranted scaremongering. Se les ha dicho a los campesinos desde hace 15 años que los maíces transgénicos van a contaminar a sus especies y variedades, las van a hacer desaparecer, van a ser maíces deformes y les enseñan fotografías de mutaciones del maíz. Salamanca says the target GM corn market in Mexico is big farms in the north, and that in any case, the law bars them from making corn. De decir que sigan con sus prácticas tradicionales, ¿no? Porque esas son las prácticas que yo quiero conservar como antropólogo, como alguien que los observa desde fuera, pues eso a la larga lo que va a provocar es que se pierdan esos maíces. Entonces yo sí creo que ahí hay una injusticia en términos de que hay que darles también herramientas tecnológicas a los pequeños agricultores y es una cosa que no está sucediendo. The stakes, GM opponents say, are too high. Es como si me dices, vamos a tirar la bomba atómica. A ver a cuántos matamos y a ver cuál es el efecto a largo plazo. Es un experimento que queremos hacer. The Mexican government will ultimately decide. Por supuesto, si obtienen una tonelada de su parcela y pueden obtener dos o tres, por supuesto que te van a decir que sí. Es como se los plantees. No tiene nada de plaga porque si es maíz, no creo yo. Estela Morales. plans to stick with what she knows. Criollo, el de uno, pues, ¿no? Infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Swiss pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? Usted utiliza tanga. Bueno, y hoy ha sido un programa igual de despropósito que otras veces, cómo no. Pero así ya nos vamos yendo. Dejábamos en la pista número 2 a Kiko Veneno. Sí, señor. Aquí vamos. Y nos vamos a ir con eso que dicen que se folla en este mundo menos de lo que se debería follar, con un Californication. Hey, I'll surgeon.